sino diviértanse interesando programa acompañando la vida. Hoy día miércoles 12:40. Pero cuidado que parece que no estoy todo lento. Así que hay cuidado. Bueno, como comentaba, hoy día miércoles 12 de octubre es Nuestra Señora del Pilar y el día de la raza. Así que voy a repetir. Hoy día miércoles 12 de octubre, el día de Mástica, Nuestra Señora del Pilar y el día de la raza. 12 de octubre. Bueno, en este momento estoy solita, pero yo creo que mi compañera y mi amiga va a estar distinta, porque no todo que me está escuchando. La primera de mí, pero pocas. Así es que ahora vamos a una pequeña pausa musical y sigo de vuelta. Thank you. Thank you. en serio, increíble que yo estoy buscando. Es que el problema es el asiento. Y no compare, no, pero es que bueno, mi neta, imagínate, bueno, yo siempre ando conmigo de mi cabeza, pero Sí. eso es como poner en el colegio y la de los aportes, como sano, yo voy a enseñar la cosa. Hay cosas que son como para estar hechas, por ejemplo, hay gente que para la cultura como una meditación, donde tú aquietas tu mente y estás nada más en contacto con el parecer. A veces la profesora no pone música mental, si eso es así, también, ¿no? Sí, pues, hay otra actividad que sí no puede conversar, que son las comunidades, por ejemplo, hay una conversa, la habla con su amistad, que se llama, la gente lo ve, la gente va a ir conversando, claro, pero un poco más relacionado. La gente tiene, la persona que tiene la voz un poquito más alta, que se vive de todas maneras. Thank you. Musical de Espacios FM en el 107.3. Thank you. se me acaba la semana, el silencio de papá y por allá. No, se cambia una hora noticia y ya no sabe. Como la historia de una mujer futbolista, así. Un futbolista que dejó bien parado en Chile, entonces también corresponde, digo yo. Pero a lo que yo me refiero, sí está bien. Pero yo, ¿qué pasa? Una vez, dos veces ya era papá. Pero ya me crees que no. Yo estoy en la misma vida. No, a lo que yo me refiero a mí que va a tener cosas, no es que yo lo vaya a desmerecer, pero hay cosas más importantes, como por ejemplo, mira, noticia importante, como sabía, usted tiene que decirme la importancia de la noticia, porque eso es fácil decir. Mira, por ejemplo, la noticia que no, que en Santiago van a estar en varias comunas, si no. Ah, sí, también. A eso me refiero yo. Muy importante. Y aquí es muy importante porque van a cambiar una tubería, no sé qué va a haber, pero imagínate esa gente sin agua y lo que significa estar sin agua. Oye, sí, y son varias comunas, no una comuna. Parece que más uno necesita el agua cuando se corta. No, y para el mar y para todo, porque no. Entonces, me refiero yo también del carabinero que falleció. También me dio pena eso. También es importante en el sentido que él estaba trabajando, dejó un niño de 8 años, y como se dice, él salió de su casa, se despidió de su hijo, como que pensó que mamá nunca más iba a volver. Eso me refiero yo. Oye, sí. Aparte que el papá de este jugador falleció en la calle. Claro que falleció el, como te dije, el año. A tu vida se dedica a criar caballo financiero. Es como el hipódromo de acá, como el clínico de acá. Ahí falleció, lo encontraron fallecido hasta allá. Pero parece que le tiene un infarto. Claro, se descompensó, yo no sé cómo le dice haber sido hallado sin vida en dependencia del clínico. Según adelantó contigo en la mañana, el papá del seleccionado nacional habría sufrido una descompensación mientras se encontraba en el lugar. De hecho, debió ser atendido por equipos de emergencia. Pese a la distancia, aún existía relación entre padre e hijo. En 2018, Erasmo le contó a la cuarta sobre el nacimiento de su nuevo hijo, Christopher Isaac, hermanastro de Arturo Vidal. Sí, era un matrimonio bastante complicado, un harto problemilla. Así que y es porque se esforzó y salió adelante sí. Y no jugaba. Sí. Y de repente se pega su claro, bueno, pero es joven y el dinero. A veces sí. No es tanto, sino tanto tampoco, sino la fama y la plata. Pues la fama y la plata no hace mucho. Es que el dinero se llama plata también, por si acaso. Por eso el dinero. Porque vi un programa que estaba con mi ladilla, pero tú como padre, así ves. Puede ser, yo tenía muchos sueños, o muchos sueños últimos tiempo, ¿sabes? No sé por qué. Es porque está con mi ladilla en. Sí, y aguanta las cosas, no me importa nada, así que no lo vi, fíjate. Entonces, por ejemplo, decía que los hijos, o sea, los papás de su hija, ahí estaban muertos. Entonces le preguntaban por el jugador y toda la cosa. Ese no murió. Pero como también, porque no vaya. No, y ahora está súper bien. Ella está enamorada. ¿Hasta dónde? ¿Otra vez? ¿No se sabe? No, pues ella dijo que ella está enamorada. Pero no dijo de quién está enamorada. Sí, pues ella quiere ser flor. Sí. Pero yo pensé que ella tenía. No, se dice que todavía está aquí también. Pero dice que ella es una loquilla, ella es lo que es, lo que es, por su esfuerzo, por su trabajo. Y bueno, si ella está viviendo, no sé, porque pasa algo o le va mal, sencillamente se cambia de casa, ¿no? Porque ahí donde ella vive es todo más caro. Pero ella hasta aquí no tiene problema porque ella es la que mantiene su vida. Y si después, a pesar de ella dice de bien loquilla, como dices tú, pero no, claro, o sea, no, ella dice bien. Y ella dice unas cosas tontas, ¿no? Yo tengo entendido que uno de sus maridos que tuvo el niño, no sé si el niño o niño, no quiso irse con el caballero cuando se separaron, se quedó con ella. Son las tres mujeres. Así que imagínate. Ahora la hija está fuera. ¿Puede ser? Puede ser. Por eso que ella le decía las cosas. Vaya, ella sabrá si dijo ella. Ella ya es grande, ella sabe lo que hace, yo no le ando cuidando y aparte yo no puedo decir nada porque ella está fuera de mi casa, ahora si ella se mete la droga, no se mete la droga, bienvenido sé que no se mete, pero yo no lo puedo hacer. Yo mando la educación y la alimentación. Sí. Complicada esa decisión. No, hace que sea la niña de su vida. Claro, porque madre puede, uno puede decir algo así, pero en su interior las cosas son sucesivas. No, y aparte de eso, que ella la mayor la tuvo un niño. La otra que me invertí, tanto que mi mamá me dijo, y por eso quería curar por todo mi mamá, porque sabía que era lo que mi padre iba a pasar, y yo tenía su hijo grande. Pero estuvo súper bueno en el historia. Yo vi, pero no, dije yo no, mejor voy a alargarme a dormir, no, la cena le pusieron. Sí, sí, así le dicen ellos. Pero bueno. Esos son programas nuevos que están saliendo. Sí, que hace el sexo nuevo. Ya, fíjate que ellos son puras mujeres. Sí, son puras mujeres. Más chacotero se pone eso. Sí, pues sí, antes de ayer, tocó el periodista y ve las noticias. Sí. Y pues también se separó. Con su hijo tenía 3 años, 2 años. Oye, sí, ellos no sé si no. A ver. Es tan fácil para ellos separarse con el hijo. Es que mira, no es tanto decirlo fácil, pero hoy en día ellos conversaban ahí. Por ejemplo, hay una actriz que dice que ella va todos los días. Y ella dice que, bueno, ella cuenta ahora que se dice así, mejor que se separen, porque ver pelea todos los días en tu casa y se va a dar clase. Y los niños son los que sufren. Exactamente. Y dice que ellos se separaron más pelea y lo bueno es que. Por ejemplo, dijo, nunca lo salté nada, me tocaba 5 o 4 centros, no fue ausente. Pero ya era bien una tranquilidad en la casa. Sí, también. Sí, eso es súper importante. Entonces, decían ahí que se pueden estar con los niños y al final los niños son los que, aparte de la mamá y el papá, los niños también sufren por las peleas. Y así cada uno tiene su casa. Y dijo la familia Díaz, dijo, yo no me llevo bien con los maridos, con los papás míos, pero el día que me toca visita, no viene a Carlos, viene a Javi. Manche me dijo, como ven que yo tengo plata, no me dan nada. Yo no, y ahora por la cuestión, por el asunto, no la cuestión, el asunto, por el 10%, no, dijo, tú me entras, por eso por ello no está bien. Que ella y se arrepiente tanto y Sergio Lago igual la miraba porque decía no decía murió, también murió, yo tengo que ver con mi hijo, ¿no? Pero ella es así, sí, no, dice que porque este joven también tuvo una depresión muy grande y ella la sacó adelante, pues fue perdón, él que anda con él, pero creo que dice que es muy bien. Una depresión. Ya que uno los ve ahí, cree que todo su mundo que le dice nada. Cada persona tiene sus problemas. No, dice que ella es loquilla, a ella le gusta el deseo, le gusta la calle, le gusta reír. Cuando anda al supermercado, dijo, a veces se me pierde porque va para otro pasillo. Y yo dijo, le grito. Yo no lo llamo, sino que lo nombra, porque toda la gente lo mira y se ríe. No sé, está riendo mi Bueno, vamos a aterrizar un poco, Carmencita. Dice que es comuna comunas del Gran Concepción figuran con mayor alza anual en precio de arriendo del departamento. Eso no es una novedad porque si quieres subir a los precios de Castillo, hoy es día. Concepción está tomando sería crédito para todos los últimos días. Dice, si hace un año se pagaba en promedio poco más de 315 mil pesos por arrendar un departamento, en Concepción hoy en día ese valor llega hasta los 442 mil de promedio. Los precios en otras comunas de la zona no se quedan atrás. Concepción es una de las comunas de la zona centro-sur con la mayor alza anual en el precio de arriendo de departamento. Si hace un año se pagaba en promedio un poco más de 315 mil pesos para rentar un departamento en la capital de la región del Biobío, hoy en día ese valor llega a los 442 mil de promedio. Y de acuerdo al informe trimestral de vivienda de portalinmobiliario.com, pasos similares en los precios de arriendo se vieron también en las comunas de San Pedro de la Paz y Chihuayán, que anotaron aumentos anuales del 38% y 36% respectivamente. Dentro de la zona sur, los precios en arriendo de departamentos crecieron entre un 15% y un 40% contra año, explica Gianfranco Aste, gerente comercial del portal inmobiliario.com. Por su parte, para el mercado de casa, la alza en los precios de arriendo fueron más moderadas, situándose entre un 10% y un 23% para la zona sur. La región del Biobío presentó moderadas alzas para el segundo trimestre del 2022. En lo que respecta al mercado de arriendo, las casas con aumento del 22,8% y 9,8% para Concepción y San Pedro de la Paz, señala Aste. La verdad es que yo creo que arrendar su casa, su departamento, me lo permite. Tengas un departamento para arrendarlo, pero tampoco lo tenés. La garantía de tu departamento en tu casa vaya a permanecer intacta. Mira, yo pienso, a mi parecer, eso debería haber un control de eso, porque la gente se aprovechó de las circunstancias de subir tanto los precios, porque acá mismo están pidiendo 250, 270, hasta 300. ¿Te la puedo? Sí. Entonces, imagínate, van a arriesgar igual porque hay gente que hoy en día ninguna persona tiene su tema segura, bonita. Yo prefiero arrendar en menos, pero algo seguro, porque uno tiene que estar consciente de la gente también que está pagando. Fíjate que yo me recuerdo cuando venía acá a leerlos, ¿te acuerdas? Él en cierta oportunidad comentó de que a veces era mejor dejar su casa que la diera no una corredora de arriendo, un corredor de arriendo, sino que fuese un abogado, o sea, claro, de propiedad, sino que fuese un abogado. Y él me dejó un contrato de arriendo, fíjate. Bien bueno, y ahí, claro, como abogado, él abarca todo lo que podría pasar y qué es lo que se puede actuar. Que es realmente fabuloso. Entonces él decía de que si él tenía que dar un consejo para que la gente rentara, que buscase un abogado que se le hiciera cargo de él. Y no una corredora de propiedad, una corredora de propiedad, de repente si no puede, no puede nada más. Mira, la verdad las cosas, Anita, mucha gente no pide, no busca ni a un abogado, a ni a un corredor de propiedad, porque resulta que ellos se llevan un porcentaje, y no dan un porcentaje poco. Yo conocí una persona que arrendaba su casa con un corredor de propiedad y le decía, ella le decía, oye, está depositando mi casa, la dueña no pasa. No, que no cancelaron, no. Y un día me dijo que si yo la podía acompañar a su casa. No le dijo, yo todos los meses al lado de pagar el arriendo. Entonces, mucha gente no quiere hacer el contrato directamente con el dueño, porque así no tenés problema, tenés que pagar más, no encima, si tenés que depositarlo, lo depositas. Pero realmente la gente se está pasando de la raya de cobrar hasta directo. Así que bien bueno que eso sirvió de comprar esos Todo puede ir para San Pedro, para rentar a la gente. Exactamente, sí, yo creo que por eso. Porque mientras la gente tiene sus cositas, porque imagínate, hay gente que, ahorita, porque estamos con cosas, están ganando 400, ¿con qué tú vas a pagar 250 metros? Más la luz y el agua. Entonces, como mucho. Ahora, si yo tengo mi casa, o sea, yo. Hay mucha gente que se van con los familiares, se van con las mamás y arrendan las casas. Entonces, sí, son casas que ellos, no sé, tú sabes que hubieron tiempos que no alcanzaron a pagar sus viviendas y eran propias. Hubo gente que no pagó nada. Ya, ¿y usted refiere a nuestra población? No, si no se dio eso. No, pero que también se dio eso, pero en varias regiones se dio eso. Entonces, ¿qué? Y después la gente llega y la rinde en 250, en 300. Es que será más cómodo. Y aparte de eso, tú tienes que darme de garantía. Sí, pues si no es duda. Y si la gente no tiene su tierra segura. Sí, los trabajos también, si son los que se permiten. Sí, la verdad es que arrendar su casa de. Sí, por eso hay gente que la nueva ley que salió favorecer a los propietarios de mucha gente se alineaba de los pasos, ¿no? Claro, después pues, estaba echando, pues no se venía a no seguía, no seguía, no pagaban a bien y no lo pagaban. Sí. Entonces hubieron muchas y salió esa nueva ley, pero yo considero que hay mucha gente que se aprovecha. Aprovecho porque el departamento acá tiene 800 mil pesos. Claro, se dice que aquí en Concepción, Concepción está caro en todos sentidos, ¿sabes qué? Yo pienso que nos estamos convirtiendo en una ciudad muy caro en Concepción. Aunque los santiaguinos ahora sí la encuentran barata. Ah, pero es que yo vaya a comprar a Santiago con la barata. Igual es una comuna carísima. Acá es todo más caro. Lo mismo que lleva, por ejemplo, el Rancagua, que es la zona de fruta que viene a ser más barata y más caro. Bueno, vecino, vamos, son las 11 con 18 minutos, vamos a una pausa musical y volvemos. Estoy en la vida de la mujer. Estoy en la vida de la mujer. momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM en el 107.3. La alimentación juega un papel importante en el control de la diabetes, el objetivo es equilibrar los niveles de azúcar en la sangre tanto como sea posible. Así que cuanto más pueda lograrlo mediante la dieta y el ejercicio, menos tendrá que jugar con las dosis de insulina. Sin embargo, esto puede convertirse en un desafío ya que los cambios relacionados con la edad o los efectos secundarios médicos disminuyen el apetito o el sentido del gusto de un ser querido. La buena noticia es que una dieta para pacientes diabéticos de edad avanzada puede ser colorida, emocionante y llena de sabor. Como cónyuge, miembro de la familia o cuidador, hay cosas que puede hacer para cumplir con las recomendaciones nutricionales para controlar la diabetes y al mismo tiempo fomentar un sentido de aprecio en lugar de temor en torno a las comidas y los refrigerios. Primero, bocadillos más pequeños y consistentes en lugar de comidas. Un menor apetito es un efecto secundario natural del envejecimiento. La pérdida de apetito se exacerba cuando alguien no se siente bien, no quema suficientes calorías durante la actividad diurna o debido a los efectos secundarios de los medicamentos. Las comidas completas pueden parecer poco atractivas, mientras que los refrigerios más pequeños son manejables. Sí, yo estoy súper de acuerdo en eso que sigo yo soy diabética. Y claro, a veces comer comida así como que prefiero comer un pequeño refrigerio y para costar. A lo mejor no es lo adecuado, pero porque también uno tiene que consultarlo con el doctor, ir al general o dermatólogo. No todos pueden hacerlo, así que yo en este momento tampoco lo estoy haciendo, pero también he ido pensando en eso. Pero a veces también resulta esto que aquí dice, bocadillos más pequeños y consistentes en lugar de comidas. Dice, la buena noticia sobre la combinación de un día lleno de refrigerios pequeños y constantes en lugar de comida es que mantiene los niveles de azúcar en la sangre más regulados. Además, como señalan muchos profesionales del área, es menos probable que comamos en exceso a la hora de la comida si tenemos una ingesta constante de calorías durante todo el día. Vecino, me van a disculpar, pero vamos a dar una pequeña pausa musical porque hay alguien que lo está esperando. Pero si va a ser cortito, cortito, yo continúo con él, con este comentario. Que no te debía amar jamás.

compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM. Thank you. 11 de la mañana, 51 minutos. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Su sintonía. Bueno, está como dice mi amiga Carmen, mañana es otro día, mañana continuaré con el estudio, está muy interesante. A mí, yo pensé que tenía esa cualificación de la vida, pero no la había visto. Realmente no es malo lo que estaba diciendo ahí, yo creo que no nos puede ayudar muchísimo. Así que gracias por todo y mañana acá. La verdad es que nosotros habíamos dado un regalo de 10 meses, pero yo vengo acá como a la fiesta, yo de todas maneras vengo a la fiesta, entonces. Porque si contamos hasta tanto, se le damos nomás. Empezamos. Vecinos, hasta mañana.